Segundo bloque de El Ágora 2024 y llega el momento de hablar un poquito de cultura, y quien nos da pie es Franco Bardini, que ya llega en este momento, ahora mismo, con Cultura en Foco, su columna de cada jueves. Franco, ¿cómo va? Hola Juani, hola Tabú, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Me alegro. Disfrutando esta primavera adelantada. Sí, y me dicen que allá está un poquito más lindo. Acá está lindo. Hay solcito. También. ¿Hay solcito allá? Sí, hay solcito. Bueno, acá muy poco. Mándanos un poco. Ah, bueno, ahora les mando. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Fran, hoy? Bueno, Juani, te tengo una definición que tiene que ver un poco con la entrevista que hicimos el jueves pasado. Finalmente se realizaron las elecciones en ABDA, la Asociación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de la Danza. El primer sindicato para este grupo de trabajadores, que son los bailarines y los trabajadores relacionados con el mundo de la danza. El escrutinio provisorio da un resultado a favor muy ajustado para la lista Celeste y Roja 29. Queda mucho trabajo todavía por hacer por parte de la Junta Electoral para conocer el resultado definitivo y definir qué lista se queda con la conducción de este sindicato. Bien, bien, está reñido entonces. Sí, sí, hay cinco. En principio el escrutinio provisorio da 5 votos de diferencia, pero bueno, falta, todavía no hay una definición oficial por parte de la Junta Electoral. Bien, ¿y para cuándo se espera? Y en estos días, yo calculo que para la semana que viene ya tendría que haber una noticia sobre cuál es la lista ganadora de estas elecciones. Bueno, seguramente el jueves que viene nos des la buena noticia de que metimos nuestro primer secretario o secretaria general. Ojalá. Haber traído un poco de suerte. Sí. Calculo que para principios de la semana que viene van a estar los resultados, así que el jueves que viene vamos a estar nuevamente hablando de este tema. Perfecto, los esperamos. Bueno, Juani, después algunas actividades para este fin de semana. Como siempre, Bahía Blanca es una ciudad que tiene mucha actividad cultural, mucha actividad artística. Empezamos desde hoy mismo, hoy jueves, ahora en un ratito, a las 20 horas, tenemos una charla que se llama Vivencias de un cantor surero, con Adrián Maggi, en conmemoración a los 40 años de la peña tradicionalista Anay Ruca. Con entrada libre y gratuita, esto va a suceder en el Centro Cultural de la COPE, en Celarrayán 560. Bien. A las 9 de la noche, un poco con lo que hablábamos la noticia anteriormente, se va a estar dando un plenario de trabajadores y trabajadoras de la danza, convocada por ABDA Línea Histórica, que es un poco la lista de la compañera con la que hablábamos el jueves pasado. Se hará un balance de estas elecciones del domingo pasado en el Sindicato de la Danza, y se discutirán los desafíos de la construcción gremial. Esta reunión será federal y en formato virtual. El link para participar de este encuentro lo encontrarán en el Instagram de Addanza, A-A-T-Danza, que es bueno, el Instagram de la Línea Histórica que se presentaba a estas elecciones. Mañana, viernes 16, tenemos desde temprano, desde las 4 de la tarde, Últimas reversiones ficcionadas del Martín Fierro. Esta actividad está en el marco, yo hace algunos jueves les había comentado que el Festival de Narrativa este año empezaba a tener algunas actividades de cara a lo que va a ser el propio festival en noviembre. Así que esta es una de las actividades que van a estar realizando en estos meses. Les decía, Últimas reversiones ficcionadas del Martín Fierro, conversatorio a cargo de Lucía de Leone, con entrada libre y gratuita. Y esto va a ser en el Salón de Actos de la UNS, en Alem 1253, mañana a las 4 de la tarde. Excelente. A las 6 tenemos una de Gauchos y Piratas, obra de teatro para las infancias. Será en la sala teatral La Cocina de Fitzroy 40. Mira. Y a las 7 de la tarde, también en el marco de lo que va a ser el Festi de Narrativa, tenemos Periodismo, Cultura y Sociedad, la importancia de los medios públicos en la era digital. Esto es una charla abierta a cargo de Carlos Aleto, con entrada libre y gratuita, y se va a dar en la Unisal de Gorritis 1249, en el aula 201, por supuesto, si no saben dónde queda el aula 201, en la entrada de la Unisal preguntan y los hacen llegar enseguida. Excelente. El sábado, también, desde temprano, desde las 4:30 de la tarde, tenemos un viaje inesperado, Gualay Fossi en un viaje inesperado, obra de teatro, títeres y música para toda la familia. Después de la función, se podrá disfrutar de las meriendas que preparan en el bar Don Osvaldo. La función será en el espacio cultural independiente La Panadería de la Madrid 544, y el bar Don Osvaldo está ahí adelante de, como se lo llamamos nosotros, de La Pana. A las 5 de la tarde tenemos la presentación de la novela 11 segundos de Carlos Aleto, a cargo de Lucía de Leone y Nicolás Guglielmetti. Esto va a ser con entrada libre y gratuita, y se va a dar en la Biblioteca Bellavista, en Rincón 555, por supuesto, en el barrio de Bellavista. Y cerrando el sábado, a las 20:30, tenemos la fiesta Enclave. Enclave es un grupo de percusión que improvisa a partir de un sistema de señas. El grupo Enclave prepara una verdadera fiesta en el espacio cultural independiente La Panadería de La Madrid 544. Excelente. Y para cerrar el fin de, el domingo 18, tenemos dos actividades. Una tempranito, a las 5 de la tarde, El sueño de Raquel, una aventura en el parque, un espectáculo infantil para todas las edades, de teatro y títeres. Esto va a ser en el Espacio Cultural Independiente Cánica de Belgrano 249 Altos. Y a las 8 de la noche, una obra que realmente la recomiendo por haberla visto y por conocer el equipo que está trabajando en esta obra. Se llama Tracción a Sangre. Es una obra de teatro, y la reseña dice algo como: ¿qué es lo que influye en la cabeza mientras se pedalea? ¿Cómo se conecta el tiempo urbano, las reflexiones y las emociones mientras un satélite ansioso te espía por GPS? ¿Cuándo descansa el cuerpo del trabajo en la voracidad del hiperconsumo? Tracción a Sangre es un viaje al interior de las subjetividades señaladas por colores fosforescentes que deambulan por las calles sin jefes ni horarios, pero hacia el horizonte reluciente de la siempre esquiva ilusión capitalista. Esto, decíamos, el domingo a las 20:00, a las 8 de la noche, se va a dar en el Espacio Cultural Independiente La Panadería de la Madrid 544, obra de teatro recomendada. ¿De quién es el guión, Fran? El guión, ahora no lo tengo, es de un escritor, de un dramaturgo de Buenos Aires, pero ajá, fue adaptado, a datos de nuestra ciudad, por Agustín Hernandorena. Repetime, por favor, porque se escuchó el nombre de Agustín Hernandorena, pero no la referencia que hiciste a él. Que fue el texto fue adaptado por Agustín a referencias de nuestra ciudad, bien, digamos. Bien, bien. No, a mí me pareció bastante interesante cuando vi la propuesta en redes sociales, justamente porque aborda un fenómeno muy actual que atraviesa a muchas personas, especialmente a los jóvenes, pero tampoco a los no tan jóvenes, ¿no? Recordemos el tío de Milei, por ejemplo, trabaja en PedidosYa. Mira, ese dato no lo sabía, pero sí, realmente... Después de salir de ver la obra, te das cuenta que atraviesa a toda la sociedad, porque no solo están los que trabajan, sino los que consumen, que también tienen una actitud para esos hombres y mujeres, la mayoría chicos y chicas, sí, que trabajan en estas aplicaciones de mensajería, de envío, sí, de delivery, exactamente. Que también digo de mensajería porque también, viste, se puede mandar, sí, sí, cosas, claro. Se puede solicitar para enviar paquetes o cuestiones de un lado a otro. También te hace replantearte el trato para cuando vos pedís algo por las aplicaciones, el trato que se tiene para con esa persona. Claro. Así que realmente es un fenómeno que no solo atraviesa a los pibes, a las pibas hoy en día, sino que a la sociedad en general, porque está creciendo mucho más post pandemia. Tuvo realmente un salto cuantitativo importante. Seguro, seguro. Muy, muy interesante, y siempre valoramos en este programa todo lo que aborde, digamos, realidades que no son contemporáneas, especialmente todo lo que tiene que ver con este programa que se centra en política. Claro. Bueno, lo interesante del guión, digo, más allá de la adaptación de Agustín, Hernando Arena, que el dramaturgo, que ahora se buscó el nombre, lo tenía, digamos, incursionó, se descargó la aplicación y estuvo trabajando algunos meses para escribir esta obra. O sea, lo escribe de primera mano. No es que tuvo reuniones con trabajadores de la aplicación, sino que él mismo estuvo trabajando en la aplicación para escribir esta obra, así que realmente eso es interesante. Pobre. Lo primero que se me ocurre, ¿no? Porque un laburo que si bien muchos lo presentan como la panacea y puede serlo para ahí, para algún joven que rápidamente consigue la posibilidad de hacer unos pesos, entiendo que es muy, muy exigente, y si bien por un lado administra de manera eficiente, entre comillas, lo que es la demanda y la oferta de paquetería y de delivery, por otro lado se queda, ¿no?, con ese flujo de dinero, y es muy poco lo que le queda a los trabajadores. Sí, y además no solo se queda con el, digamos, maneja los tiempos para con los trabajadores, maneja los tiempos a gusto y pechere, porque las liquidaciones son cada 15 días, o sea, una persona tiene que estar trabajando 2 semanas para recién recibir la retribución de los primeros días, y además se queda con parte del valor del producto para el comerciante. Claro. Por eso, por lo general, las cosas salen un poco más caras en estas aplicaciones que si lo vas a comprar al lugar, porque el comerciante tiene que un poco trasladar el costo de la aplicación al consumidor. Así es, así es. Sí, qué lindo sería que hubiera algún tipo de app de delivery de desarrollo en universidades nacionales y que se la pudieran utilizar las pymes, ¿no?, los locales gastronómicos, con costos mucho más bajos y con ganancias más grandes para los trabajadores. La verdad que yo, desde que apareció esto, me pregunté cómo, porque es digamos, una estructura bastante sencilla, más allá que es gigantesca estas aplicaciones en sí, pero la verdad que los sistemas de cadetería o de delivery en nuestro país ha existido toda la vida. ¿Cómo no se nos ocurrió antes y cómo todavía no ha aparecido un desarrollo de este estilo que le pueda competir, siendo un poco más amigable para las dos partes, como vos decías, para los consumidores, para los trabajadores, como para los comerciantes, y a la vez para los consumidores, por supuesto? Yo, en mi capacidad de opinar sobre cualquier cosa, creo que, claro, tiene que ver con... pero creo que tiene que ver no tanto con el desarrollo en sí, sino con el mantenimiento y los costos de servidores que tendría, ¿no? Mantener esa infraestructura. Lo mismo las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo estaba el Face popular, pero después con todos los adelantos que hubo se quedó muy rezagado. Eso requiere una gran inversión. Sería imposible que lo hiciera una pyme o un pequeño grupo. Tendremos que pensar en algo más provincial, nacional, ¿no? Con mucha inversión también en talentos humanos. Y pienso, por ejemplo, en otro ramo, Mercado Libre, que lo ha hecho con el tema de las ventas online, cómo el Estado intentó con Correo Compras competirle ahí de manera infructífera, y ahora Milei lo terminó saliendo. Otra experiencia es Cuenta DNI, ¿no?, lo que es Mercado Pago y las tarjetas prepagas, que ahí, si bien sigue persistiendo el problema, ¿no?, del mantenimiento a los servidores y la rapidez y la eficiencia de la aplicación, que a veces falla, creo que ahí el gobierno bonaerense ha sido muy bicho, muy rápido, y le ha mordido un pedazo del negocio a Mercado Pago. Totalmente, totalmente. Por eso creo que es una, bueno, como muchas cosas, ¿no? A veces es una decisión política de invertir en estas cuestiones y no dejar todo en manos del mercado. Totalmente. Otra cuestión interesante que deja traslucir la obra, sí, es ¿cómo te puedo decir? La forma de relación entre... No es el jefe, la aplicación, pero tampoco las personas que trabajan en estas aplicaciones están libres de hacer lo que quieran. Pero esa forma entre las personas que trabajan dentro de la aplicación y las personas que pedalean, por decirlo de una manera, o que reparten los productos, se da una relación como de... aspiracional total, de que vos con poquito tiempo y con un poco de voluntad, enseguida vas a llegar al sueño de vivir sin jefe y de vivir una buena vida, cuando, bueno, después lo descubrirán yendo a ver la obra, la realidad demuestra otra cuestión, ¿no? Es casi como una economía piramidal en cuanto a este discurso, ¿no? En cuanto al discurso de... esforzate un poco y vas a ver los frutos, cuando, claro, bueno, la realidad termina demostrando otra cosa. Tal cual, tal cual. Bueno, Juani. ¿Nos quedó algún tema, Fran? No. Hoy... Bueno, te quiero preguntar, sé que sos, un, sí, además de la cultura, un tema al que has hecho referencia en tu columna montones de veces y que de alguna manera está conectado, que tiene que ver con los derechos humanos, y te quiero preguntar por eso, por esta avanzada tan grande que hay del gobierno de Javier Milei, que en el día de ayer desmanteló la CONAVIP, ¿no?, que es el organismo oficial que busca a los bebés apropiados. ¿Cómo estás viendo todo esto, ¿no?, este avance tan grande que hay en contra de este consenso, ¿no?, de memoria, verdad y justicia que tenemos los argentinos, y con algo tan sensible como son los nietos desaparecidos, ¿no?, porque los nietos apropiados, perdón, porque digo, eran niños que nacieron que de ninguna manera se le pueden atribuir ni los pecados, por así decirlo, ni los delitos, por decirlo de otra manera, de sus padres. No, claro, a ver, por un lado, lo primero que estoy viendo y que se viene viviendo post-2015, sí, que ningún derecho está consolidado por sí mismo, digamos. Claro. Evidentemente venimos sufriendo cachetazo tras cachetazo, que nos demuestra que todos los derechos, hasta los más consolidados, que pueden ser los derechos laborales, algunos como, no sé, tiro cualquier cosa, ¿no?, las vacaciones pagas, etcétera, etcétera, sí, hay que defenderlo. Hay que estar encima, hay que demostrar que realmente hay un consenso social para que no nos avasallen esos derechos. Totalmente. Por el otro lado, realmente no siento que no sorprende nada. Como siempre decimos, realmente Milei lo que está haciendo es más o menos lo que proponía en campaña. Teniendo a una vicepresidenta como Villarruel, uno se podía esperar estas cosas, realmente. No es que sorprende, sí, claro, impacta cuando van sucediendo. Impacta el grado también de desparpajo que tienen, en el sentido de ir a visitar genocidas, ni siquiera llegar a repudiar en la Cámara de Diputados a los diputados y diputadas que fueron a visitar a esos genocidas, ni hablemos de echarlos, de sacarlos de la Cámara, sí, como ayer mismo sucedió. El tema de la CONAVIP, en la ley bases estaba clarito que iban a ir por eso. Después, en contrapartida, vemos que en la provincia de Buenos Aires se intenta como eso, sostener todo lo que se cae desde el Estado Nacional, tratar por lo menos en la jurisdicción bonaerense, tratar de sostenerlo, de seguir acompañando, de seguir desde el Estado mostrando que esos derechos hay un pueblo que los defiende y que los necesita. Seguro. En los hospitales bonaerenses se siguen haciendo muestras de sangre para identificar a los familiares de estos nietos y nietas, o mismo los que tienen dudas de su identidad, se pueden ir a los hospitales bonaerenses a sacarse muestras de sangre, y eso se triangula con la información de Abuelas. Y hoy, creo que fue hoy la reunión o ayer, Axel se juntó con Estela para tratar de formar una CONAVIP provincial, por decirlo de alguna manera. O tratar de sustituir ese aparato que obviamente una provincia no puede sustituir lo que una nación. Pero bueno, lo que tenga que ver en la provincia de Buenos Aires, tratar de formar un organismo similar para acompañar la búsqueda de estos nietos y nietas, que todavía son muchos y muchas los que faltan. Seguro, seguro. Hablamos de varias centenas. Y ahí, Axel Kicillof, concuerdo con vos, ¿no? No solo con las convicciones bien firmes, sino demostrando la rapidez de reflejos que tiene. Y por otra parte, la UCR ayer rechazando, ¿no?, la posibilidad de sancionar a estos diputados que han visitado genocidas. La verdad que uno de los capítulos más bochornosos de la historia reciente de este partido, que en algún momento casi que parió el nunca más, y hoy es como que lo habrían cambiado por alguna vez puede volver a darse. Y sí, al referente máximo contemporáneo, podemos decir, se lo conoce como el padre de la democracia, y realmente si hoy estuviera vivo, estaría muy lejos de esta estructura partidaria que en su momento supo representar. Los echaría realmente de la plaza, diríamos, si los radicales fueron a la plaza. Claro, sí. Exactamente, sí, los echaría del comité. Tal cual, tal cual. Bueno, Fran, gracias por una nueva comunicación, y será hasta el jueves que viene en el que seguramente me des la buena noticia de que este programa y específicamente tu columna ha logrado meter a una secretaria general. Bueno, esperemos que sea así, y nos veremos, nos escucharemos nuevamente el jueves que viene. Gracias, Juan, y al equipo de Ágora y de Tabú. Abrazo grande, Fran. Hablamos con Franco Bardini, que trae la columna.